Bueno, el curso que me pidieron que diera a lo largo de estos días, que tal vez estén en el programa, figura como un pequeño curso de ética profesional o ética de la profesión. Sobre ese tema no tienen que asustarse por el título, ni tampoco por ahí ilusionarse con el título, ¿no? Vamos a tratar de desarrollar en estos días algo que considero sumamente importante, sí en la formación moral de un profesional o de aquel que aspira a ejercer una profesión. Quería comenzar este curso y concretamente la charla de hoy leyéndoles un texto que es muy lúcido y quisiera que prestaran atención a él, porque de alguna manera parece que explica la razón de la formación que debemos buscar en nuestra propia vida profesional. El texto dice lo siguiente, es un poco largo, pero creo que vale la pena porque nos da algunos elementos fundamentales. Dice así: no es por la forma en que un hombre habla de Dios, sino por la forma en que habla de las cosas terrenas, como se puede discernir mejor si su alma ha permanecido en el fuego del amor de Dios. Ahí no es posible ningún engaño. Hay falsas imitaciones del amor a Dios, pero no de la transformación que Él realiza en el alma, porque la persona no puede tener ninguna idea de esa transformación más que si ella misma pasa por ella. Según la concepción de la vida humana expresada en los actos y las palabras de un hombre, sé, quiero decir que sabría si tuviera discernimiento para ello, sé si ve esta vida desde un punto de vista situado en este mundo o desde lo alto del cielo. Por el contrario, cuando habla de Dios no puedo discernir, aunque en realidad a veces sí puedo, si habla desde dentro o desde fuera. El valor de una forma de vida religiosa o más generalmente de una forma de vida espiritual se aprecia por la intensidad de la luz proyectada sobre las cosas de este mundo. Las cosas carnales son el criterio de las cosas espirituales. Esto es lo que generalmente no queremos reconocer porque tenemos miedo a un criterio. La virtud de una cosa cualquiera se manifiesta fuera de ella. Voy a volver sobre algunas partes esenciales de este texto. Cuando yo leí este texto, puse al costado una frase de la cual no me retracto y dije: este texto vale más que mil sermones. Pero este texto ha sido escrito por una mujer que es o fue judía, atea, izquierdista militante, se jugó por cosas muy equivocadas, fue a los golpes descubriendo las grandes verdades por su enorme inquietud intelectual. Y ella se supo hace pocos años, ella murió en 1944, se llamaba Simone Weil, una filósofa, escritora francesa, se supo recién a fines de la década del 80, de que ella le pidió a una amiga suya mientras agonizaba en un hospital en Londres que la bautizara, y le había dado las instrucciones de cómo tenía que hacerlo si ella entraba en estado de coma. Esta amiga nunca lo dijo por respeto a la familia de Simone Weil, que nunca lo hubiera aceptado. Esta amiga de los intelectuales comunistas más importantes de su época, con los cuales discutió muchísimo también, una persona en la cual tiene escritos interesantísimos, pero que no se pueden leer sin discernimiento, porque tiene escritos de muchas épocas. Se va ella cambiando su pensamiento, amiga personal y ayudante de grandes filósofos cristianos, amiga personal de grandes sacerdotes de época con los cuales mantuvo grandes correspondencias, ¿no? Pues una persona muy compleja, una personalidad muy rica y que tiene, así como tiene cosas equivocadas, tiene afirmaciones que son extraordinarias, ¿no? Padre Castellani decía de ella que era una mística en bruto, porque incluso ella tiene lo que probablemente sea, si es un, tiene que ser un teólogo, una especie de experiencia mística de Cristo toda, sin convertirse todavía a Cristo, un conocimiento de Cristo en el dolor, a través de su experiencia del dolor. Ella murió muy joven, ¿no? Incluso murió a raíz de que se enfermó de tuberculosis durante la guerra. Ella fue para apoyar la resistencia contra los alemanes, pero fue la última parte, tuvo que estar en Inglaterra. Ella se podría haber curado de su enfermedad, o salvarse al menos de su enfermedad, pero no se curó y murió porque ella se negó a comer otra cosa que lo que estaban comiendo los franceses bajo la ocupación alemana en Francia. Entonces no se alimentó lo suficiente, en medio de su enfermedad murió, ¿no? Una personalidad bastante llamativa. Este texto que ella escribe es un texto que podría haber sido escrito por el mejor de los filósofos cristianos. Y dice una verdad que es una verdad esencial. Dice, nosotros no podemos saber, como explica ella, no es por la forma en que un hombre habla de Dios, sino por la forma en que habla de las cosas terrenas, como se puede discernir mejor si su alma ha permanecido en el fuego del amor a Dios. Y esto es una gran verdad, porque uno, las cosas que sabe de Dios las puede aprender en los libros, o en los sermones, o repetir cosas que uno ha aprendido en su catecismo. Pero no es eso lo que revela realmente su visión. Su visión se revela en el pensamiento que luego tiene, los juicios que hace de la realidad terrena que nos rodea y de los actos que realiza uno sobre esa realidad. Por eso es que nosotros tenemos tantísimas personas que se llaman católicos, pero que si uno justamente aplicase este criterio se daría cuenta de que no tienen un pensamiento católico, de que no tienen juicio, no juzgan la realidad, no juzgan las personas, no juzgan los acontecimientos con una visión católica. Capaz que pueden hablar de Dios y de revelaciones y están con las últimas noticias respecto de las realidades de la Iglesia, pero después en su acción profesional, en sus estudios, en sus actos, eso no repercute para nada. Por eso este criterio es el criterio verdadero, de hecho es el criterio del Evangelio. El Evangelio está entonces en nuestra visión de las realidades terrenas, y yo creo que esto es lo que tiene que apuntar un pequeño cursito, como vamos a tener a lo largo de estos días, de ética profesional, o sea, de adquirir los criterios de juicio, los principios fundamentales de pensamiento y de acción que nos lleven a iluminar cristianamente la realidad que nosotros tratamos diariamente, ustedes en sus estudios y el día de mañana en sus profesiones. Eso es realmente lo que va a demostrar si son cristianos o no, porque pueden hablar de Jesucristo cosas maravillosas, pero si después en su profesión no tratan las cosas ni sus fines, los fines que buscan, ni los medios que emplean son cristianos, uno no es cristiano. Y la forma de vivir, uno puede engañarse porque ciertamente que desde el punto de vista intelectual tal vez uno tenga bien claro lo que es Jesucristo, tenga bien claro lo que enseña la Iglesia, pero eso no tiene ninguna repercusión sobre las realidades terrenas que a nosotros nos toca tocar o iluminar. Entonces, eso es verdaderamente, creo, el criterio fundamental. Y por eso, los temas que yo he elegido para este curso de ética profesional no, tal vez no sean los que figuran en los manuales de ética profesional. Pienso que no son los que figuran, al menos no en los que yo tengo. Y sin embargo, me parece que son más útiles que simplemente aprender algunas leyes por las cuales uno tiene que regirse en las distintas profesiones, porque es de alguna manera tratar de adquirir la médula que da vida, o el espíritu que da vida a cualquier acción y en definitiva a cualquier ley. Lo demás uno lo puede aprender de memoria y es como tener encerrado en el ropero un cadáver. No sirve de nada, eso no es un ser vivo. Por eso vamos a tratar de ver esos elementos fundamentales de una visión cristiana de los estudios, porque ustedes son estudiantes, son todavía profesionales, y de la profesión para el día en que ya tengan que asumir esa responsabilidad dentro de la vida cristiana. Por lo tanto, entonces yo creo que la idea es esa, adquirir este criterio y saber eso. No es en las cosas, en la forma en que uno habla de Dios, donde puede discernir realmente si está imbuido del Espíritu de Dios, sino en la forma en que habla. Cuando hablar me refiero a todo, hablar, juzgar y actuar sobre las cosas terrenas donde eso se ve. O como decimos nosotros, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Ya después, donde en la acción, a ver si uno es cristiano. Hace unos 50 años, más de 50 años atrás, el padre Alberto Hurtado escribió en Chile un libro que causó muchísimo escozor y fue muy criticado en ambientes católicos. El libro se llamaba ¿Es Chile un país católico? Y en ese librito el padre Hurtado, hoy el beato Alberto Hurtado, metía el dedo en la llaga en un montón de cosas por las cuales él mostraba de que Chile no era estrictamente hablando un país católico. Si quería hacerlo, tenía que cambiar un montón de cosas. Si nosotros tomáramos ese límite y lo quisiéramos aplicar a nuestra realidad, escribiéramos algo de, y es Argentina un país católico, y no, meteríamos no el dedo en la llaga, sino hasta el codo. Porque Argentina es un país donde hay muchos católicos, donde la mayoría se llaman católicos, y si aplicáramos este criterio empezaríamos a bajar los números muchísimo. Es un país con católicos, y es un país hasta cierto punto también católico. O sea, podemos todavía seguir diciéndolo así porque hay raíces a partir de las cuales ciertamente que hay reacciones que son católicas, ¿no? Pero no es estrictamente católico si uno quiere aplicar esa expresión de una forma realmente real, de una forma absoluta. No lo es. No lo es porque no son sus instituciones, no son católicas, no es católico su sistema de formación, no es católica su enseñanza, no son católicos sus hospitales, no son católicos, y podemos seguir en las distintas cosas, no lo son. Por lo tanto, lo que queda de catolicismo son brasas, y a veces enterradas debajo de mucha ceniza, pero a partir de esas brasas ciertamente que se puede reconstruir mucho, ¿no? El tema que tenía esta primera charla es sobre la importancia de la profunda, de la verdadera formación para el profesional. Les leo también un texto con el cual quiero, en todas las charlas voy a leer un texto que después simplemente trataré de comentar o al menos de tenerlo como punto de referencia. Este texto de San Agustín está en las Confesiones. Dice así, San Agustín está hablando de su época en la cual él era estudiante, y era un estudiante hereje, en ese momento venía de un pensamiento medio pagano. Y él dice, si estudiaba yo entonces, lo mismo con ciertas raíces cristianas, ¿no? Heredadas de su madre y de una instrucción que de su infancia que él había dejado de lado. Estudiaba yo entonces los libros de la elocuencia en la que deseaba sobresalir con el fin condenable y vano de satisfacer la vanidad humana. Pero siguiendo el orden usado en la enseñanza de tales estudios, llegué a un libro de un cierto Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran, aunque no así su fondo. Este libro contiene una exhortación suya a la filosofía. Semejante libro cambió mis afectos. De repente apareció a mis ojos visto de esperanza humana y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría y comencé a levantarme para volver a mí. Escribe el libro como hablando siempre con Dios, ¿no? ¿Cómo ardía, Dios mío, cómo ardía el deseo de remontar el vuelo de las cosas terrenas hacia ti? Pero sin que yo supiera lo que entonces tú obrabas en mí, porque en ti está la sabiduría. Y el amor a la sabiduría tiene un nombre en griego que se dice filosofía. al cual se encendían aquellas páginas, al cual me encendían aquellas páginas. No han faltado quienes han engañado, sirviéndose de la filosofía, coloreando y encubriendo sus errores con nombre tan grande, tan dulce y honesto. Pero entonces solo me deleitaba en aquella exhortación al que me excitaba, encendía e inflamaba con su palabra amar, buscar, lograr, retener y abrazar fuertemente no esta o aquella escuela, sino la sabiduría misma, con mayúscula, estuviese donde quiera. San Agustín experimentó todo esto leyendo un libro hoy perdido, me quedan fragmentos de él, que se llamaba El Hortensio. Y el nombre parece de chiste hoy, ¿no? Pero ese era el nombre que le había dado Cicerón. Y no quiere decir esto que San Agustín haya alcanzado esa meta inmediatamente. De hecho, estuvo unos 10 o más de 10 años todavía dando vueltas y a través de la herejía, a través del pecado, hasta que finalmente llegó su conversión por obra de muchas otras circunstancias providenciales. No solo por esto. Pero es interesante porque él reconoce que fue en este libro, al menos en este primer contacto con el deseo de saber, el deseo de buscar una sabiduría, una profundidad y una respuesta a las cosas que lo angustiaban, donde empezó a dar el vuelco a su vida. Y creo que por eso entonces ciertamente esto ilumina muchísimo lo que nosotros trataríamos de expresar con el título de esta charla. O sea, ¿por qué es necesaria una formación profunda y una formación filosófica y en cierto sentido teológica para un profesional? Y estoy hablando de cualquier tipo de profesional, estudie lo que estudie, ingeniería, medicina o carreras de orden humanístico. La formación que se da en nuestros días, en los lugares donde mejor formación se da, es una formación parcializada. Salvo honrosas excepciones, lo que hoy en día se apunta a formar son especialistas del detalle. Nosotros tenemos en las distintas áreas del saber humano o de los estudios, nosotros tenemos la formación, o se apunta a la formación de especialistas. De especialistas que conocen, a veces con una enorme perfección, un aspecto de esa ciencia que han encarado. Hoy en día, por ejemplo, difícilmente se habla de médicos. ¿Usted es médico? No, yo soy nefrólogo, yo soy urólogo, algunos son clínicos, cardiólogo. Y muchos de ellos, realmente cuando dicen eso, lo dicen con convencidos de lo que están diciendo, en el sentido están excluyendo los conocimientos, incluso dentro de su propia área. Y no se meten, porque realmente no conocen mucho. Empezaron a investigar, o a aprender cada vez más, y a leer solamente literatura súper especializada en eso, y se perdió la visión de conjunto. Y estamos hablando de incluso de la visión de conjunto dentro de un área que a su vez es un área parcial del saber humano. Esto produce un daño terrible. Tiene ventajas utilitarias ciertamente inapreciables, porque hay pequeñas cosas que se saben hacer muy bien, pero son dos cosas: el saber especializado y la visión universal de los conocimientos que tiene que tener un estudiante y un profesional, que se deben complementar sí o sí. De lo contrario, nosotros lo que tenemos siempre es la creación de un monstruo que sirve solamente como parte de un enorme mecanismo, pero como sirve una parte dentro de un mecanismo. Esta partecita dentro de un reloj funciona haciendo esto y nada más. Y el problema más grande que produce esta fractura dentro del conocimiento y de los estudios es fundamentalmente la falta de las ciencias, de los estudios humanísticos y de particularmente una visión filosófica de la realidad del hombre y de Dios, que tendría que estar en la base, o sea, tiene que estar en la base de todo saber, necesariamente. Lamentablemente hoy en día hay un enorme desprecio o menosprecio por cualquier tipo de conocimiento de orden filosófico. La filosofía es algo que parece relegado a personas idealistas, a personas incluso con algún problema de orden psicológico y que se le dan por esas cosas, ¿no? Hace acordar esto un poco a un relato que tiene, una anécdota que cuenta Platón en uno de sus diálogos, en el cual cuenta él el caso de una esclava tracia, la cual se había reído de un filósofo, Tales de Mileto, el cual, porque iba un día pensando y mirando las estrellas, se cayó en un pozo. Evidentemente que la esclava tendría motivos para reírse, porque la situación habría sido bastante ridícula. Pero ella, en su burla, se burlaba de Tales de Mileto diciendo que este hombre, por andar siempre mirando las estrellas, no sabe dónde camina. Y Platón señala esta anécdota para mostrar el desprecio justamente de aquel que tiene una visión esclava de las cosas respecto del hombre que ya piensa que es un distraído, el hombre que piensa en las cosas inútiles, en las cosas del cielo. Esta es tal vez la visión que a nosotros nos pueden llegar a meter. La filosofía, la teología, son ciencias inútiles, no sirven para hacer nada, con eso no se fabrica nada. Y sin embargo, es falso desde el punto de vista en que, si bien es algo inútil en el sentido de que la filosofía no se usa para fabricar, pero es la más útil si le damos a la palabra utilidad un sentido derivado que tiene, que es el tema de provecho. Es la más provechosa, e incluso la más provechosa para aquel que tiene que realizar cosas en el orden de la producción. O sea, en cualquier orden de cosas, la visión fundamental que nos da la filosofía y la teología es una visión que pone las cosas en su lugar. Y al poner las cosas en su lugar y al darnos un conocimiento real de aquello con lo cual nosotros tratamos, el hombre o las realidades terrenas, nos permiten respetar la naturaleza de las cosas y llevar por eso a las cosas a su perfección. El que no conoce la naturaleza de las cosas no puede perfeccionar. Lo que corre el riesgo es de quebrar, como cualquier persona que no sabe lo que tiene entre manos, probablemente lo destruya. Como alguien si enchufa una cosa que es a 110, la enchufa acá, a 220, lo quema. Porque desconoce lo que tiene entre manos. El conocimiento último, conocimiento por sus causas de la realidad, del hombre, de las cosas que nos rodean, de las cosas que cada uno de ustedes estudia dentro de sus carreras y profesiones, no se la da la profesión misma, o no lo dan los estudios especializados, abocados propiamente a lo que tienen que ver la biología, la química, las matemáticas, suponen esa visión por sus últimas causas dadas por una ciencia que lamentablemente ha sido expulsada, o a veces está, pero es una ciencia falseada, es una filosofía falseada, ¿no? Y por ese motivo entonces a nosotros se nos deja con un instrumento, con una ciencia sin instrumentos para comprender en profundidad aquello de lo cual nosotros tenemos que tratar. El hecho de que la filosofía tiene que estar en la base de todo estudio, incluso de un estudio científico, en el sentido de ciencia, de lo que tiene ciencia hoy, ciencia positiva, medicina, física, etc., es un pensamiento que siempre estuvo presente en la antigüedad. Galeno, que se considera uno de los fundadores de la medicina, él sostenía en su época, estamos hablando del 120 después de Cristo más o menos, que los médicos de su época habían caído, que se metían en la medicina, habían caído en una terrible esterilidad de la medicina porque no estudian la filosofía. Y él sostenía que tenían que estudiar la filosofía por exigencias intrínsecas de la medicina. Y es suya la frase, que se repite muchas veces, donde dice que un buen médico es también un buen filósofo. Esto ha sido repetido a lo largo de toda la historia. En el siglo XIII, un emperador que no es el modelo de los emperadores cristianos, que fue Federico II, cuando funda la Universidad de Nápoles, puso dentro de los estatutos como exigencia para los que tenían que estudiar filosofía que tuvieran aprobada la lógica, es decir, en otras palabras, sus estudios filosóficos, por exigencia intrínseca de la misma medicina. Y el motivo es muy simple, y lo resumió un pensador del siglo pasado, Gustave Thibon, el cual decía que un médico no puede saber qué tiene un hombre hasta que no sepa qué es un hombre. Y eso, segundo, ya excede el ámbito propio de esa ciencia. No puede saber cómo curar un enfermo mientras no sepa lo que es un enfermo, dice. La idea del hombre, del universo, de la familia, el conocimiento último por las causas de cada cosa, el conocimiento de las esencias de lo que nosotros tenemos que tratar, no nos lo da, como digo entonces, las ciencias consideradas como hoy en día son consideradas, como ciencias puramente positivas. No se lo dan, no nos lo dan hoy en día en prácticamente ninguna universidad, ninguna carrera, menos una carrera donde sea pensada esa carrera como una carrera de orden positivo. Ingeniería, matemática, física, astrofísica, lo que sea, ¿no? Y sin embargo, sin este conocimiento de la filosofía y sin el conocimiento, al menos rudimentario, de la teología, nosotros no podemos alcanzar el conocimiento adecuado ni siquiera de una profesión que tenga por objeto propio, o sea, por aquello sobre lo cual va a dedicarse, va a versar, ¿no?, algo que sea positivo. Como explicaba antes, un médico que no sepa en profundidad lo que es el hombre, o sea, no tenga un concepto adecuado de lo que es la persona humana, repercute necesariamente esa falencia que tiene luego en el trato que da del hombre paciente. Un médico que no comprenda lo que es el sentido del dolor puede dar un analgésico, pero no va a ayudar nunca al enfermo, porque el enfermo, por lo general, salvo algunos casos de personas que ya su enfermedad incluso empieza a atrofiar su capacidad de pensamiento, un enfermo no solamente quiere que le calmen el dolor, él quiere saber por qué existe el dolor y qué es el dolor. Y en eso un médico no lo puede mandar a un filósofo, tiene que ser él el filósofo. Si no puede explicar el sentido de la enfermedad, un médico no puede hacer absolutamente nada o casi nada, porque sabe que muy pocas veces puede curar. Un hombre, un ingeniero, un arquitecto, que no sepa lo que es el ser humano, que no sepa lo que es la familia, que no sepa lo que es el hogar, no puede construir un hogar, puede poner ladrillos. Pero si no tiene una visión de la persona humana, pasa lo que pasa hoy en día. Nosotros vamos a los lugares donde construyen edificios de departamentos y eso que tienen ahí no son hogares. Eso no está pensado para una familia. Eso no es un lugar donde una familia pueda encontrar un desarrollo integral. Ahí no está pensado, ahí no hay lugar para educar. No hay ambientes para criar a los hijos. La pensó simplemente es un hotel. Tiene una visión utilitarista. Y eso repercute en su visión. Y capaz que lo hace con la mejor intención. La visión de lo que es la familia, de lo que es el hombre, y por lo tanto de las cosas que un hombre necesita para su perfección, no se la da la ingeniería, ni se la da la arquitectura. Si no tiene un conocimiento filosófico, podrá ser un excelente calculador, pero a la postre terminará siendo un grandulote que juega a los ladrillitos y gana mucho dinero jugando con los ladrillitos. Cuando jugábamos, era chiquito, jugábamos con el rastro, no sé. Yo jugaba con el rastro, no sé. No, pero eso no es ser ingeniero ni ser arquitecto. Tiene que pensar que el centro de su pensamiento es la persona. En la persona. Un ingeniero o un arquitecto que no tiene un pensamiento de lo que es la realidad, de lo que es Dios, de lo que es el universo, puede hacer una iglesia, como tal vez ustedes habrán visto, una iglesia donde jamás uno podría pensar en Dios si entra ahí. No está pensado para rezar. No está pensado para elevar el pensamiento. Está pensado para una excelente sala de conciertos. O sea, no sabe distinguir a Dios de un director de orquesta. Y eso implica otra cosa. Si ustedes van o ven las grandes catedrales de la época de la arquitectura románica, de la arquitectura gótica, incluso del Renacimiento, del Barroco, también verán cómo influye en el diseño de un arquitecto el hecho de que sepa quién es Dios. ¿Y qué es el hombre? ¿Y qué significa, por ejemplo, rezar? E incluso, siguiendo el ejemplo que acabo de poner, si ustedes se toman el trabajo de ver la evolución de la arquitectura, van a ver cómo ha evolucionado también, para peor en muchos casos, para mejor tal vez en algunos, dependerá de las épocas, la concepción de Dios y del hombre. Al punto tal de que incluso siendo cosas hermosas, son cosas hermosas para un museo, pero no sirven para rezar. No eleva el alma. Como una persona que no sabe lo que necesita un ser humano para alimentarse, puede hacer cosas que son exquisitas, pero que no alimentan. Más lo van a deleitar. Pero no alimentan. Una madre, en cambio, que sabe lo que es un hijo y cómo lo que necesita para su crecimiento, no siempre le hace cosas ricas, a veces le hace cosas feas. Y lo obliga a que coma esas cosas feas, porque con esas cosas feas, o al menos que no son tan ricas como otras, él va a llegar a grande, y va a ser grandote como su papá, lo más suele decir, ¿no? En cambio, si come cosas siempre ricas, probablemente termine siendo el mejor cliente de su dentista. Pero como ven entonces, estos son ejemplos muy elementales y que a veces el conocimiento filosófico vulgar que uno adquiere con el contacto con la realidad y reflexionando sobre las cosas que hace le alcanza, esto después proyectado a cosas más importantes no alcanza y hay que estudiarlo y hay que formarse y sin formarse uno puede terminar degenerando. Aristóteles en un libro que él tiene que se llama La Ética a Eudemo, casi al comienzo, él divide a los hombres en tres clases de vida, dice él, tres clases de vida, vida. Es decir, tres clases de hombres en definitiva. Lo llama vida porque dice, la división está hecha según aquello en lo cual el hombre pone su corazón. Y como aquello en lo cual el hombre pone su corazón lo convierte en su vida, como el cazador para ver la vida e ir a cazar. Entonces por eso lo llama tres géneros de vida, según las cosas en las cuales pone su corazón. Aristóteles descarta esta clasificación a aquellos hombres que ponen su corazón simplemente en las riquezas. Porque dice, esto es una concepción que es totalmente irracional, por eso ni siquiera se puede considerar vida humana. Nosotros, como esta, la clase de hombre que tropezamos todos los días en el colectivo, en el subte, en el supermercado, donde estemos, debemos ampliar la visión de Aristóteles y ponerla, al menos tomarla en consideración. De esta manera, la división de las clases de hombres, y por lo tanto que se podrá aplicar perfectamente a las clases de profesionales y de estudiantes, se puede dividir en cuatro clases. La primera, entonces, esta que Aristóteles no considera y que nosotros podemos añadir, ¿no?, que es lo que podríamos llamar el hombre económico, o el profesional económico, o el profesional economista. Es el que su pensamiento, su único fin, es el dinero, la ganancia, asegurar su futuro económicamente hablando. Su profesión está puesta en función de que esa profesión, o sea, me asegura mi futuro, mi cuenta de banco. Entra incluso a veces, elige las carreras según con la cual puedo ganar más. Aristóteles decía que este no es un hombre, porque dice, esto es una actitud irracional, porque pone el fin de la vida en algo que es puramente un instrumento. Las riquezas, los bienes materiales, son algo que sirven para otra cosa. Con la riqueza se puede comprar esto, con la riqueza se puede comprar aquello. La riqueza en sí misma no tiene ningún valor, sino el valor que en cual ellas se pueden transformar en la vida. Por eso, aquel que simplemente piensa en la riqueza de por sí, eso es un pensamiento que ni siquiera es racional y es humano. De hecho, es lo mismo que si uno de ustedes va a un restaurante, se sienta, viene el mozo y le pide, tráigame un tenedor. Mozo, pero un tenedor. Y para comer, ¿qué es? No, no, a mí me gustan los tenedores. El tenedor tiene sentido siempre y cuando sirva para comer algo. A nadie se le ocurre poner un tambo en Júpiter donde no hay vacas. Porque son cosas que son instrumentales. Sin embargo, hoy en día tenemos incluso una de las esferas más amplias del mundo profesional, es el profesional económico o economicista. El hombre que solamente busca en su profesión el lucro. Esta es la primera cosa en la que ustedes podrían llegar a caer. Segundo lugar, Aristóteles pone el hombre voluptuoso. Para él es la primera, realmente la primera clase, los había excluido, ¿no? El hombre voluptuoso, el hombre que busca el placer. El hombre que busca el deleite de las cosas. También hay profesionales que buscan, dentro de su horizonte profesional, sus estudios están encarados en ese orden, con esa finalidad, de buscar el placer. Tal vez el placer simplemente buscado en el ejercicio de su propia profesión. Esta profesión me da placer. Y nada más. Me gusta su ejercicio, o a veces me permitiría, a través de ella, llegar a esos placeres que son el fin de mi vida. Es el hombre voluptuoso. Esta, dentro de todo, comparada con la anterior, ya tiene una mayor razón, porque incluso este, si busca enriquecerse a través de su profesión, es para luego satisfacer sus instintos y alcanzar el placer. Sin embargo, Esta es la finalidad que buscaría el hombre bestializado. Aristóteles dice, este hombre es el hombre que piensa como los animales. Sin embargo, a diferencia del mundo animal, cuando es el hombre el que pone su fin en el placer de los sentidos, el hombre tiene algo en contra que no tiene el animal. El animal, al manejarse por el instinto tiene como una función autorreguladora. De modo tal de que el instinto se despierta cuando o el individuo necesita alimentarse para poder subsistir personalmente él, individualmente él, o bien cuando necesita procrearse para hacer subsistir a la especie. Una vez cumplidos esos fines, ese instinto se aquieta y no vuelve a despertarse hasta que nuevamente o la conservación individual le exige nuevamente actuarse o la conservación de la especie. En el hombre esto no existe, esta autorregulación, porque la tiene que ejercer justamente la inteligencia que el hombre voluptuoso no ejerce en esto. Por eso, en el hombre, cuando el hombre tiende a buscar como su fin el placer, el hombre se esclaviza por esos deleites y crea adicciones. En el mundo animal no existe el fenómeno de la adicción, porque el instinto, como digo, salvo evidentemente siempre en todas las cosas hay excepciones por malformaciones o por lo que sea, ¿no? Pero no existe el problema de la adicción propiamente dicha, porque el placer se autorregula y se calma instintivamente. Los perros no están siempre en celo. En cambio, en el hombre no existe eso. Cuando la inteligencia no es la que manda en uno, uno se empieza a atar a las cosas, ese atarse se convierte en una esclavitud y esa esclavitud se transforma en una adicción. Y nosotros tenemos los adictos, que es algo peor que bestializado. Cuando uno dice de una persona que es adicta, no lo digo en sentido despreciativo, sino simplemente fenomenológico, tiene una vida de perros, en realidad no estamos siendo exactos, porque esas personas muchas veces envidian a los perros. O sea, se cae más bajo. Sin embargo, esta es la segunda cosa en la cual uno podría llegar a poner su vida, de hecho Aristóteles la considera, y uno puede terminar también dentro de la profesión buscando este tipo de horizontes. En tercer lugar, Aristóteles pone el hombre activo, el que pone su fin en las cosas activas, pone en la búsqueda de la virtud, en la acción, en el actuar político, en la acción social. Lo cual ciertamente esto es mucho más racional y esto es mucho más noble que todo lo anterior. Sin embargo, esto sigue siendo, si fuera solo y su fin último fuera una actividad puramente de este tipo, una actividad política, una actividad social o cualquier otro tipo de actividad, sería lo mismo una actividad mutilada del hombre. Y el hombre sería un ser mutilado también en esto. Una persona que es ciega tiene un defecto y es una privación. En el plano físico, una persona ciega puede desarrollarse perfectamente como persona y ser mejor persona que otras. Pero el problema de esto, cuando está en el plano espiritual, es mucho más grave. Un ciego intelectual o un manco intelectual es un hombre frustrado. Y de hecho, aquellos que ponen su fin solamente en una actividad, por la actividad, y la política por la política, la acción social por la acción social en sí mismo, generalmente, es un caso que en psicología se estudia como escapismo. Es un hombre que escapa. El hombre que pone su fin en la actividad, por más que la actividad en sí misma sea muy noble, es un hombre que actúa para no pensar y escapa o de su conciencia o de la ley moral o de Dios. Finalmente, Aristóteles pone al hombre, él lo llama el hombre contemplativo, el hombre teorético, nosotros podríamos llamarlo el hombre filosofante o el profesional que tiene, a lo que queríamos apuntar nosotros, que tiene en su horizonte una inquietud filosófica, y este es el que puede dar razón de todas las cosas. Como ponía San Agustín, este es el que puede apuntar a esa sabiduría en la cual solamente él veía, incluso todavía dentro de una perspectiva pagana de su vida, que podía calmar la ansiedad de su corazón. Por eso, el estudio de las humanidades, el estudio de los conceptos filosóficos, de los principios filosóficos, incluso el aprendizaje de una visión teológica de las cosas, o sea, del punto de vista de Dios, es la más imprescindible, o el más imprescindible de los emprendimientos que tiene que tener cualquier tipo de profesional. Estudie lo que estudie. De lo contrario, la visión que tiene de la realidad siempre es una visión fragmentaria. Cuando uno muerde solamente un aspecto de la realidad, a pesar de que esté mordiendo la realidad, puede terminar siendo un frustrado. Si ustedes tienen un rompecabezas de 10.000 piezas y tienen solamente 3 piezas y no saben más y no conocen ni siquiera dónde están las otras, ustedes no saben qué tienen entre manos. Y no saber lo que tiene entre manos es frustrante. Saber todos los detalles de un riñón, ser especialistas como nadie en un riñón y no saber lo que es el hombre, debe ser frustrante. Y eso lo pueden aplicar absolutamente a todas las cosas. Por eso uno termina frustrándose y termina rebajándose incluso de aquello que es algo sumamente noble, que es el esfuerzo que pueden hacer para aprender una profesión, pero si no queda insertado dentro del plano de toda esa realidad, y a su vez no está iluminado eso por los principios cristianos, como decíamos al principio, que tienen que volcarse sobre las cosas, uno puede terminar siendo un frustrado.